como, yo creo que va a ser el relevo generacional, Cami, de Dolly Parton. Yo también creo. Se siente además. Sí, como que van a tomar sus manos, una le va a entregar la antorcha a la otra. Y ella va cogiendo cada vez más como ese pelo. Y cada vez se parecen más. Sí. Y sí, y pues con talento más. Sí. O sea, qué tremendo talento. Buenos días, ¿cómo te va? Qué dicha estar contigo. Ay, lo mismo digo, mi Dai. Pues muy feliz, primero porque así de rápido ya estamos en mitad de semana. Ya ganando. Por donde se le vea. Qué lindo. Hay sol en la fría Bogotá. Sí, está bien. Hoy pinta, ¿no? Hoy pinta. A ver, vamos a hablar de parejas románticas, de series o películas favoritas. Ay, me gusta. Hay muchas. Yo creo que una de mis favoritas, tantas. Románticamente hablando, sí. Podría ser en The Notebook. Ya. Oh. Ryan Gosling y Rachel McAdams. Sí. Ellos dos. Y Ryan en esa película, no sé. O sea, él no es el típico guapetón como de serie romántica, pero su personalidad es como yo caigo ahí. Ahí estarías. Sí. Sí, uno sabe que va ahí. Esa película tenaz. Mira qué pasa, algo. Una de mis favoritas es Julia Roberts. Claro. Con el actor que nunca me voy a acordar su nombre, de La boda de mi mejor amigo. No debería ser así. Debería recordarlo. ¿Quién? Ay, ¿tú te viste La boda de mi mejor amigo? Sí, todas esas me las he visto. ¿Ves? Pero nadie se acuerda del nombre de él. Es increíble, es de esos actores que sabemos cómo es. Sí. Dermot Mulroney. ¿Ves? Exacto. Muy bien. Y es un actor que siempre ha estado, hasta salió en Friends, que ay, es, acuérdate sí. que es como el colega, entre sí. comillas, de Rachel. Sí. Y uno dice, claro, el actor... Sí. Porque en La boda de mi mejor amigo, ellos no son pareja, pero sí, o sea, es muy extraña esa pareja. Ok, porque sí. ahí está Cameron Díaz. Como pareja oficial, esa puede ser. Pueden ser tóxicas, si usted quiere una sí, pareja hay tóxicas. O por ejemplo, también puede ser que sean parejas de amor infantil. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno, pues o sea, cuando hay dos actores niños que se enamoran? Mi primer beso, puede ser. Ay, por ejemplo. Cuando ella está él en el ataúd. Ay, y ella fuerte. Empieza a pedir las gafas. Sí. Porque, no, amiga, te digo. Había una película que se llamaba Bridge to Therapeutia, puede ser. Ok. Y, ay, ¿con quién? Bueno, te voy a decir ya exactamente Dale. Con quién era. Mira, mi pareja ahora sí encima de todo, es Frankie Johnny, que es Michelle Pfeiffer con Al Pacino. Ellos también trabajaron juntos en Scarface, una pareja tóxica. Pero la química de ellos dos es funcionaba. Una cosa muy brutal. Sí. Es muy, muy brutal. Entonces meto ahí con Michelle Pfeiffer y Al Pacino en Frankie y Johnny. Divinos, sí, además. Sí, sí. Ya, encontré. A ver. Puente de Terabithia o Bridge to Terabithia. ¿Sí? Y es Josh Hutcherson, que es sí. el mismo de los Juegos de Hambre, ya. cuando estaba chiquito. Sí, sí, sí. Y su pareja en ese momento era Ana Sofía Robb. Okay. En esa película también está Zoe Deschanel. Ah, ok. Y ellos dos son chiquitos. Ya. Y no hay mucho romance, pero es como un amor súper, como de amigos que pasa a ser súper platónico y ella, pues la, sí, se desvive. Está chévere. Es muy bonita. Bueno. Y ellos eran como, yo lloré. Sí. Lloré, es una película infantil, pero pues uno llora. Y ellos me gustaban. Ahí está entre tus parejas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es su pareja romántica favorita de serie o película? ¿Listo? De una. ¿Vamos con eso? Muy bien. hablando de canciones, hace unos días el New York Times estuvo compartiendo las mejores canciones que van de este 2025, porque sí, ya estamos cerrando este primer semestre. Aunque usted no lo crea, ya está, ya quedan 6 meses para que ya cantemos el ¡Feliz Año! ¿Te gustan esas fechas? A mí me gustan, bien, perfecto. Me gustan. Hay como un antes y un después, uno, por más de que sea imaginario, que uno diga ya este año voy a hacer dieta este año, no importa, es manifestación, ya. Diana. Es un antes y un después. Exactamente. Está bien, me parece bien. Bueno, el New York Times dijo que las mejores canciones del 2025 hasta ahora que han lanzado, pues son, número uno, ¿quién cree usted que puede ser el número uno? Para mí, uno? Número uno es Sabrina Carpenter. Pues no. ¡Ay! El número uno es Bad Bunny. Baile inolvidable. Increíblemente que el New York Times lo ponga como la canción número uno de lo que va el 2025. Imagínate, ¿quién lo iba a pensar? No, en ¿quién? Serio, no. No, yo tampoco. Verdad, no. Y te digo. ¿Será que eso ahí hay poder disquero metido? No lo sé. Bueno. No lo sé. La segunda posición. ¿Cuál cree usted? Sabrina Carpenter. Pues tampoco es Sabrina Carpenter. Es Drake con Nokia. Ah, bueno, me gusta. Además, esa está en programación. Claro, chévere. Ahorita la veremos. Sí. Esa es la segunda posición. Ajá. También aparece, bueno, ustedes me van a perdonar, pero yo no he podido con la pronunciación de Obonjahar. Obonjahar. Obonjahar. Él, no, bueno, no, I didn't surrender, él. Sí. Bueno, lo pronuncié chévere. Muy bien. Ay, bien, muy bien, muy bien. Cada día un paso más. Es que es, de verdad es, tiene muchas letras. También aparece Bluebird de Lana del Rey. En las mejores canciones que van. Se fue de gira ya. Sí. Ayer salió noticia. Ahí se está moviendo feliz con su matrimonio. Mira, quién se iba a imaginar. Y ahí pues hace parte de las canciones más importantes según el New York Times. Ahí están una de las canciones más importantes según el New York Times. Ellos hicieron una playlist incluso. Ok. Con varias canciones que a mí me sorprendieron porque no sé si vendrían siendo las mejores. Las mejores del 2025. Además, ¿cuál es la? Sí. Porque ¿por me quedó faltando Sabrina Carpenter, me quedó faltando también Benson Boone. O sea, hay muchas, o sea, que no está, como que okay. Digo, tampoco, por ejemplo, está Morgan Wallen. No sé. Qué extraño. Pero bueno, ahí está. Por si quiere verlo, está la playlist. Listo. De el New York Times, las mejores canciones que van del 2025. Y entonces Drake. Sí, no, hagamos Drake. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Shopper One sonando en Mañanas X. La canción es The Giver y hay problemas. Este como que no, o sea, no sé, este ha sido un año muy raro para Katy Perry. Ay, sí. Porque ha logrado cosas que muy pocas personas van a lograr, pues a menos que tengan mucha plata, y es hacer este viaje hasta arriba y bajar en segundos. Y sí. No eres astronauta. Pero tuvo la posibilidad, nadie le puede quitar eso. Y se fue de gira y pues todavía... Se fue de gira también, llenó... Cuenta con el cariño de sus fanáticos. Sí, únicamente. Yo, por ejemplo, tengo que salvar a Katy porque la gente le tira mucho odio. Yo iría a tu concierto, Katy. Sí, en serio. No, yo iría a verla. ¿No has visto? Por eso mismo me gusta, porque es todo como muy loco, muy random, bizarro. La última vez estuve en Australia y se montó un señor y ella lo miró así con asco. Así, mira, tan querida ella. Pues ahora parece ser que ella ha roto con Orlando Bloom. Ay, no, yo vi eso ayer. Sí. No puede ser. Ellos tienen una hija, ¿no? Ellos tienen una hija, alguien muy cercano. Siempre hay alguien muy cercano que no debería ser, ¿no? Que no debería ser muy cercano. Ahora, si a mí me pagan $1,000,000 por vender los secretos de mi gente cercana, no, lo hago. No, no, Diana. Es $1,000,000. Diana, yo te he contado cosas. Yo, la fuente, mira, cercana hasta tú. Aquí. ¿Pero quién me va a pagar $1,000,000, Cam? No, pues por los secretos de acá nadie. Uno mismo los cuenta. Sí, no, mejor cosas que verdaderamente valgan la pena. Por ejemplo, que come Katy Perry. Cosas así. Sí, ¿no? Entonces se habla de varias cosas. Una, con el viaje de ella al, o sea, la, ¿pudo al, haber un problema por eso? Dijo que le parecía ridículo todo lo que pasó. No, pero también con ese apoyo, Diana. O sea, si ese es mi marido el que está diciendo que es ridículo. Entonces la persona cercana dice, ay, es horrible, porque imagínate que la pareja diga que... Ay, no, a mí me tienen que celebrar hasta la ida al baño, ey. Entonces... No, no. No. Parece que hay una falta de apoyo. Sí, sí, se está notando. Ahora, lo segundo, se va a casar Jeff Bezos con Lauren Sánchez. Pero ellos no estaban casados, tienen como 589 mil hijos, ¿no? No, se, y les tocó ahorita, vamos a hablar de eso porque también hay un tema de seguridad. Se iban a casar en un lugar específico en Venecia, pero la gente está reaccionando frente y por seguridad han tenido que cambiar cosas, pero ya te cuento bien eso. Entonces, o sea, unos se dejan, unos se casan. Entonces dicen que él, que Orlando, porque ella va a ir, ella quiere ir, y que entonces primero lo del espacio y ahora que la boda de Jeff Bezos. Ay, y Orlando, amiga, y Orlando no, le no está quiere. Diciendo, ay no, a mí no me vaya a invitar a esas pendejadas. No, pero más o menos. ¿Qué falta? ¿Ya le está sabiendo a cacho Orlando Bloom? Porque cuando uno está enamorado uno va a cualquier lado, uno va y se saca, uno va a sacarse espinillas al parque. No va a ir uno a la boda de Jeff Bezos. Lo curioso que hablan de esto es que él es más amigo... ¿De Jeff Bezos? Ah, no. Está, ahí hay algo raro. Y muy mal. Así que bueno, todo parece ser que sí, es una pareja más que se separa en este 2025. Se suma a la lista de nuestro amigo Coldplay, de Chris. No, y parejas que me gustaban, tengo que decir. Porque lo que era Chris y Dakota me parecían lindos, eran muy estables. Orlando yo sentía que también era como un poquito el equilibrio de Katy Perry. Sí, porque él es cero bochinchoso, no. Y cero de escándalos. Ahora, lo que dicen es que están esperando que ya termine la gira para finiquitar. Ay, no. Bueno, hagámosla bueno. Porque pues hay que darle cariño en este Ay, momento. Ay, sí. $6,500 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com y en cosas que pueden salir muy mal, porque cuando salen videojuegos la idea es que pues te lleven al mundo de la fantasía, el de la imaginación, pero que no esté ligado, pienso yo, ustedes pues tendrán su opinión, a tragedias reales de la humanidad. Bueno, es que realmente por estos días Nintendo Switch sacó su nueva versión, okay. Sacó unos nuevos juegos y en ese afán PlayStation decidió lanzar un simulador de supervivencia en la tragedia del Titanic. Aunque usted no lo pueda creer, sí, es real, se llama Titanic Escape Simulator, un juego de supervivencia en primera persona. Que usted es como el que protagonista, está en medio de, exacto, que va a prometer una experiencia súper inmersiva. Es literal, es real. Y que además va a detallar cómo la situación que va a estar viviendo el jugador a bordo del Titanic, va a tener momentos caóticos en el momento en que empieza a hundirse, va a tener obviamente una recreación meticulosamente detallada del transatlántico, uh-huh. Va a tener los candelabros así balanceándose, el agua cada vez subiendo más, usted va a poder ver cómo los muebles se van deslizando en los pasillos, todo pensando para que el jugador sienta también esa misma desesperación de estar atrapada en un buque de 52 mil toneladas mientras se hunde. Y la idea es que usted pueda encontrar rutas de escape, tomar decisiones de vida o muerte, claro, enfrentar las leyes de la física, la arquitectura del barco y las barreras sociales que definieron el destino de muchos a bordo. Claro, como juego, si no estuviera ligada a una tragedia real donde podría ser un gran juego. Ahora sí, sé que y sabemos que pues se ha hecho de todo alrededor de el Titanic, películas, todo. Ay, pero no sé si yo fuera familiar de una víctima de si van, bueno, no sé. Pero es no que, sé, dai, no sé, o sea, es una tragedia histórica real. Murieron más de 1.500 personas. no sé si uno pueda de alguna otra forma... ¿Verlo como un juego? Claro, como de una forma lúdica, ¿no? El dolor de las víctimas y de pronto analizar esos hechos. Eso es lo que está pasando en redes sociales porque el mundo saltó apenas vio este lanzamiento que está proyectado para el próximo año. Ok. Y la gente fue como, hey, paren esto, por favor, porque verdaderamente no está bien. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto. O sea, sí, bueno, es que... A ver, sí, ha pasado mucho tiempo. Hay gente que dice, ay, ya pasó mucho tiempo. Ey, pero es una... Pero pasó. Es una víctimas. Tragedia real. O sea, hay víctimas. Si no, no sé si sea tan divertido que se vuelva un juego, ¿no? Ya, entiendo. Pero, pues, en este momento lo que está pasando en redes sociales es que hay mucha controversia. Seguro. Por el lanzamiento de PlayStation, que yo creo que después de todo lo que ha pasado, no va a terminar saliendo. Ellos toman decisiones así, ¿no? Ellos llegan a un punto que dicen, no, mentiras, no lo vamos a hacer, se arrepienten incluso, de... Incluso, ¿se acuerda que ayer hablábamos de eso? A veces el marketing te lleva a eso, a simplemente, sí. Vamos a ver cómo esta noticia opaca el lanzamiento de mi competidor y al final no lo sacamos, pero nos quedamos con la atención. La noticia, puede ser, vamos a ver qué pasa.